No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hace unos días un periodista me preguntó por mi ideología. ¿Qué carajo soy? ¿En qué creo? Dije, soy un dinosaurio atrapado en el hielo. Moriré dentro de poco sin que los ideales en los que puse toda mi fe aparezcan. Esto escribió René Sadot Avilés Fábila, escritor mexicano y catedrático universitario que falleció recientemente. René nació en la Ciudad de México, estudió Ciencias Políticas en la UNAM e hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de París, en Francia. No sé para qué, pero siempre quise ser escritor, autor de novelas y cuentos. Comencé a escribirlos alrededor de 1960 o un poco antes, junto con una generación rebelde que encabezaba José Agustín y Parménides García Saldaña, dice en su autobiografía. Hoy sus cuentos figuran en multitud de antologías nacionales e internacionales, y parte de su obra se tradujo al inglés, al francés, alemán, ruso, italiano y chino. René Avilés fue jefe de información del comité organizador de los vigésimos Juegos Olímpicos y director de publicaciones del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana de 1967 al 68. Como reconocimiento a su trayectoria artística, se le rindió un homenaje en 1994 por sus 25 años de escritor. Este fue organizado por el Fondo de Cultura Económica, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la UAM, el Instituto Politécnico Nacional y la SOGEM, entre otras instituciones. René, mejor conocido como El Búho, fue profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fue nombrado profesor distinguido en 2010. Tenía su propia fundación para promover la cultura, y uno de sus proyectos principales fue precisamente la creación del Museo Escritor, inaugurado en 2011 y conformado en gran parte con su archivo personal. Fue catedrático de la UNAM por espacio de 50 años y se formó con escritores de la talla de Juan José Arriola y Juan Rulfo. En su bibliografía destacan las novelas Los Juegos, El Gran Solitario de Palacio, El Amor Intangible y los volúmenes de cuentos Hacia el Fin del Mundo, así como El Evangelio según René Avilés Fábila y El Bosque de los Prodigios. Fue fundador del suplemento cultural El Búho en el periódico Excelsior, así como director de revista de revistas de tipo cultural. A lo largo de su vida tuvo varias distinciones, entre las que se encuentran el Premio Nacional de Periodismo por Difusión de la Cultura, el Premio Colima al Mejor Libro de Narrativa, publicado por Los Animales Prodigiosos, con prólogo de Rubén Bonifaz Nuño, la Medalla al Mérito de las Artes 2013 y la Medalla Bellas Artes en el 2014. La carencia de ideas, de estadistas, nos ha llevado a creerle a cualquier demagogo y letrado que dice ser salvador de la patria. Escribió Avilés en su propia biografía, tras acotar que convertir en mendigos a los ciudadanos es quitarles la dignidad, robarles la decencia. No importa si son madres solteras o viejos, queremos trabajo, no limosnas, afirmaba. El año pasado, 9 de octubre de 2016, falleció René, uno de los más polémicos y políticos narradores de los años 40. Fue víctima de un infarto a unas semanas de su cumpleaños 76. La literatura para René siempre fue una forma de expresión del pensamiento en constante conflicto con la realidad. Hoy lo recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.